14 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con Gabriel Arias, presidente del Club San Martín. Buen día, Gabriel, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿no? De nada, por favor. Gabriel, te voy a cortar y te voy a reiterar el llamado porque me sale con mucha fritura. Cortamos y ya te vuelvo a reiterar el llamado, discúlpame. ¿Cómo no? No, por favor, disponible. Seguimos con este problema en las líneas telefónicas que, acabo de hablar con él, lo escuchaba perfecto. Salimos al aire y se nos descompaginó el teléfono. Vamos a restablecer el contacto en instantes porque, el problema del Club San Martín y de su recuperación viene de hace rato. Hemos hablado muchísimas veces, incluso con Cleris y todo, pero no hemos conseguido uno espera que esto se mejore inmediatamente, ni bien entre una comisión nueva. No, se siguen descubriendo cosas, siguen pasando cosas. Ingresaron esta nueva comisión después de una ardua tarea que realizaron entre los socios. Se realizaron distintas actividades para recuperar el Club San Martín. La verdad que importantísimo, porque ha sido parte del alma mater de Santa Rosa y también de esa gran barriada, no solamente por la función que ha tenido como club deportivo durante muchos años San Martín, sino porque es un club social, ha sido importante desde lo cultural, desde lo social, es un club que tiene historia, es parte de nuestra Pachamama. Ya está en línea, sí, Gabriel, ahora sí, a ver, ¿te escucho bien? Hola, sí. Ahora sí. Sí, yo te escucho perfecto. Ahora sí estamos perfecto. Bueno, estaba contándole mientras reiterábamos el llamado a la gente la significación que tiene para la ciudad el Club San Martín y lo que costó ver su destrucción y después que tener que volver a levantarlo. Recordaba algunas charlas que tuvimos en su momento con Sandro Clerici, por ejemplo, y toda la tarea que se hizo. El tema es que encima de todo esto, uno espera, dice, bueno, esta nueva comisión se va a juntar y va a entrar a inventar, sacar conejos de la galera para conseguir fondos y restaurar el club. Pero no solamente no pueden dedicarse plenamente a hacer eso, sino que además no saben dónde está la plata de una venta absolutamente extraña, llamativa. ¿Qué pasó? Bueno, sí, tal cual estás diciendo. Nosotros siempre dijimos desde el primer día que no nos sorprendía la situación del club. Nosotros sabemos de cómo estaba, de cómo está, porque somos vecinos de la villa, pasamos todos los días por ahí, así que decíamos que nada nos iba a sorprender de la situación. Bueno, nos equivocamos. Nosotros al poco tiempo de andar esta historia de querer recuperar nuestro querido club del barrio, nos encontramos al poquito tiempo de andar nomás con la información esta que se habría vendido una parte del patrimonio del club. Bueno, nosotros logramos el primer paso, que fue recuperar el club. La Dirección de Personas Jurídicas dio lugar a todo lo que habíamos presentado en ese momento, se nombró la Comisión Normalizadora, como todos ustedes saben, se nombró la Comisión Normalizadora, que fue propuesta por nosotros mismos, por los generadores de esta historia, y hace un mes asumió la Comisión Directiva Nueva, que es la que yo estoy integrando. Cuando asume la Comisión Normalizadora nos encontramos con que lo que se habría que se suponía que se había vendido era realmente así, que se vendió una parte del predio de Malvinas Argentinas y que no había un peso en ninguna caja. No, de hecho, el club no tiene, hasta el momento tampoco tiene ninguna caja de ahorro, ninguna cuenta de ningún tipo, y que no había un peso en el club. Nosotros asumimos el 16 de octubre y ahí nos encontramos revisando la documentación, toda la documentación que recibimos, no hay ningún papel que justifique, que explique la venta. No hay absolutamente nada. No sabemos en qué se gastó ese dinero que tendría que haber entrado el club y bueno, no tenemos comprobante de nada, y no había ni siquiera un solo peso. A ver, ¿dónde esto sí. lo compró supuestamente lo compró, por decir de alguna manera, el señor Carlos Elorza? ¿Cómo llegan ustedes a ese nombre y cuál es la conexión de Elorza? Porque, a ver, no es un señor que no sepa que está comprando a un dinero medio sospechoso. Claro, lo que pasa es que todo eso es lo que nosotros no sabemos, ¿no? Cómo llegó a hacerse esa operación. Pero la escritura la tiene lo que sí que nosotros tuvimos acceso a la escritura. Ah. Entonces, por eso sabemos que la operación se hizo y cómo, digamos, en qué dinero y todo. Pero por eso yo decía que hay algunas cosas que no sabemos de la operación. Lo que sí sabemos es lo peor, lo que sí sabemos. Porque lo que nosotros no sabemos dónde está la plata, no sabemos a dónde fue a parar esa plata, quién la cobró, quién no la cobró. Pero lo que sí sabemos es lo que es más inexplicable. Lo que sí sabemos es que se vendieron 3 hectáreas a un precio que es 10 veces menor al valor de mercado. Más de 10 veces, menor a 10 veces el valor del mercado. Por lo menos lo que figura en los papeles. Por lo menos lo que figura en los papeles de la escritura. Si hubo un vuelto bajo la mesa, alguna de eso no lo sabemos. Exactamente. Nosotros... esas 3 hectáreas se vendieron en el año 2019 en 3.900.000 pesos, ¿no? Lo que nosotros decimos desde el primer momento, en honor a la verdad y tratando de ser lo más justo posible, en dólares eran 70.000 dólares, para no ponerlo en pesos, digamos, ¿no? Eran 70.000 dólares. Y en una tasación que nosotros pedimos a una inmobiliaria local, lo tasó en casi 900.000 dólares. A eso que el empresario lo compró en 70. O sea, una cosa inexplicable. O sí, explicable, pero bueno, la justicia tendrá que determinar realmente qué es lo que pasó. Que eso es lo que nosotros tuvimos que hacer como comisión directiva, digamos. La gente de la comisión anterior dio alguna explicación de esta situación, de esta mala venta, y ¿qué hizo con la plata? No dio ninguna explicación, y bueno, la tendrá que dar en la justicia, esperemos. Nosotros presentamos todas las pruebas que fuimos recolectando, como la ausencia de algunos papeles, y lo único que encontramos en el club son algunas actas diciendo que la intención de vender una parte del predio para pagar deudas de escritura y deudas del club, pero en esas actas no dice a quién se va a vender, no dice a qué precio ni qué superficie. O sea, muy muy muy desprolijo lo que figura, y lo que no figura ni hablar, ¿no? Bien. Gabriel, ¿ustedes hicieron la presentación, por supuesto, judicial? ¿Ya tienen designado fiscal que intervenga? Esto se hizo ayer a la mañana, cerca de las 10 de la mañana, hicimos la denuncia penal para que investiguen el hecho, y todavía, en lo que respecta a nosotros, no tenemos a nuestra comisión, digamos, no tenemos ninguna novedad todavía. Supongo que en el transcurso de las próximas horas ya designarán el fiscal a cargo de esa investigación. Bien, a partir de ahí empezará un largo camino y ver si o se recupera el predio o se paga lo que corresponde. Bueno, habrá que esperar a la justicia, que es bastante lerda en este país, pero bueno, que se llegue a que haya justicia es lo más importante. Mientras tanto, hay que recuperar el resto del club para después que vuelva a tener esa mística y esa magia que le daba a la villa y a Santa Rosa de por sí. Para eso, sí, digamos, es importante que la sociedad sepa qué están haciendo y qué actividades están llevando a cabo y cuáles son los proyectos. Porque tengo entendido que hay ya algunas actividades que están desarrollando. Sí, nosotros, lo que decíamos al principio, sabíamos con qué nos encontrábamos, con qué club nos encontrábamos, las carencias que tiene de infraestructura, el descuido, el abandono y los inconvenientes administrativos. Al no tener ninguna presentación, no tenemos quiz, no tenemos ingresos brutos, no tenemos caja de ahorro, no tenemos luz, no tenemos gas, no tenemos agua. Completo. Le hacen honor al tema de Charly García. Sí, casi, algo así, ¿no? Algo así. Pero la verdad que en este mes de gestión hemos avanzado muchísimo, estamos muy satisfechos del acompañamiento de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Nosotros en el predio de Malvinas Argentina, en la ex Quinta de las Monjas, ya empezamos con las actividades. Nosotros siempre decimos que nuestro club no es un club atlético ni deportivo, es un club social y cultural también. Claro, porque claro, yo decía, tiene una función social importantísima. Claro, porque hay los otros, acá te hablo como hincha, hay otro club, el club atlético y club atlético. Bueno, nosotros somos Club Social, Cultural y Deportivo San Martín. Cuando lo fundaron nuestros abuelos, nos fundaron nuestros padres al club, lo fundaron con un fin que está reflejado en el nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros desde el primer día dijimos que no íbamos a hacer solamente actividades deportivas, sino que íbamos a hacer honor al club que fundaron nuestros abuelos, de hacer otro tipo de actividades también. Y en ese camino estamos. Ya en la quinta empezamos con algunas actividades deportivas y también hemos empezado con talleres de folclore y próximamente vamos a empezar con un taller de tango. Y ya empezamos con algunas actividades deportivas, ya tenemos taekwondo, sipalki, boxeo y gimnasia recreativa, zumba, empezamos con muchas actividades. Esto en el predio, nosotros tenemos un playón grande y bueno, el tiempo ayuda a poder hacer algunas actividades al aire libre y hemos logrado que emprolijarlo mucho al tema de la limpieza y eso, así que la verdad que está quedando hermoso el predio y da gusto ir en estos días de verano o de primavera al club. A disfrutarlo. Sí. Gabriel, bueno, yo le agradezco el contacto que hemos tenido, que nos haya atendido también, por supuesto, lo vamos a estar molestando cada tanto, usted por favor le encargo nos avise a ver cómo sigue este tema, bueno. Si se puede recuperar dinero, si se puede recuperar el predio, si quienes deberían estar tras las rejas, se consigue estar tras las rejas, lo que sea. Por lo pronto, bueno, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Lo sé y les agradezco mucho porque es muy importante que la sociedad sepa lo que está pasando, porque es un club muy muy muy querido. Nosotros siempre decimos que los vecinos saben la situación del club, pero hay mucha gente que vivió siempre en la villa y cuando se casó se fue a otro barrio, entonces por ahí perdió un poco la conexión de lo que estaba pasando con el club. Por eso es tan importante el llamado de todos ustedes para dar a conocer la situación. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan han sido muy buen... Bueno, han sido muy, muy amables, les agradecemos mucho. Hasta la próxima. Que tenga buen día.